buscando el amor verdadero y ella tenía falsas hasta las pestañas. Por esta noche, cielo, voy a hacer como que me engañas. Voy buscando el amor verdadero o tal vez solo echar un polvo. Puedo escoger entre ser sincero y acabar dentro de su coño. Iba buscando el amor verdadero, pero el cerebro se me quedó sin sangre mientras me comía el miembro entero, como si hubiera pasado hambre. Yo iba buscando el amor verdadero, pero nunca tuve mucha suerte. Me hubiera ido mejor, creo, buscando vida extraterrestre. Sé que existe el amor verdadero, aunque algunos me miren raro. Yo sé que existe el amor verdadero, pero aquí es demasiado caro. Iba buscando el amor verdadero, buscando, buscando, me encontré contigo. Sigo buscando el amor verdadero, tras tanto tiempo perdido. Sigo buscando el amor verdadero, aunque sé que no lograré hallarlo. Además, aunque lo encontrara, aquí tampoco podría pagarlo. El amor verdadero cuesta mucho dinero. El amor verdadero aquí cuesta mucho dinero. Sí, es cierto que existe el amor verdadero.